voy tan lejos que no sé si volveré. Tal vez no fui un buen amante. Mi amor para ti me duele tanto, este amor. Amante, mi amor es para ti.